pater abscondita, ac semper solicita. Redemptoris Mater, ora pro nobis. Surge como Débora, sálvanos como Judith. Canta como Ana. Intercede como esté María, Santa María, Mater abscondita, ac semper solicita. Redemptoris Mater, ora pro nobis. Madre del cielo, enséñanos a seguir las huellas de Cristo. De hijo, de la humilde madre, de la siempre Virgen María. María, Santa María, Mater abscondita, ac semper solicita.